padre, Alfonso Cortés Marroquín. Si Juliana, si Juliana no me quiere, si Juliana, si Juliana no me quiere, ya verán ustedes que yo dejo de tocar. Responsable, responsable a las mujeres, responsable, responsable a las mujeres, ya verán señores que sufre Alejo Durán. Si ella no me quiere, me voy a morir, y es por las mujeres, y es que estoy así. Y es por las mujeres que yo estoy así. Si ella no me quiere, me voy a morir. Si ella no me quiere, me voy a morir. Si es por las mujeres, es que estoy así. A las consentidas, Laura, Sofía, mi tía Rodríguez, y a su papá, Berínguez. ¡Upa! Ella no me quiere y me voy a morir. Es por las mujeres que yo estoy así. Ay, oh. Ay, si ella no me quiere y me voy a morir. Es por las mujeres que yo estoy así. Y es por las mujeres que yo estoy así. Si ella no me quiere, me voy a morir de amor. Amigos, Oscar Cárcamo, recordando el pasado. We'll be right back.